Même petit cibiclac. Ah, j'ai du boulot. Nanzela, lokola mwasi na mobali nyonso va kweba. Nasima yo lobi na kende, kofanda shikwe na ndako na yo. Nandimaki se po na talaka, omengonga na lukaka, soki na kozwa. Namoni pasi mingi, mbula motoba. Pasi na pasi, bébé oye baka mwanango, beonie, mote mananga, mzokyo, mawamiyo. Sale lo kote, ngana ndi minyoso Epa yo kende na efrindele ndi okuzonga zaire Elaka ya ngana yo kaka awana Kinshasa Buka babuta ngana yo bebe yunye Yoka mwisi nga mama Yoka mwisi nga Na yo kyo se na sango bebe Yo kenda elengi tro Yo, yo mote mananga Yo, eloko nini nga nasalio Yo kobosa na mbangu mbangu mbangu Mama, epa yo uti Uebite Epa yo zaliko kende Na limite ke uibi Mama Kevine Venga, no, no.